No, yo a ti más. A llorar. Irrumpo en este espacio. Maldito sea. Me tuve que abrir yo el micrófono porque Nat es una persona de palabra y no me lo abrió. Quiero que conste eso. Me cambié de lugar, me fui de la consola porque dije, yo no voy a presionar ese botón. Pero sé que esta canción te va a gustar a ti en general y a todos en la cabina y a todos los que están tristeando también, viendo las luces pasar camino a satélite. Así es, que tú también estabas tristeando hace no muy poco, entonces... Yo siempre estoy tristeando, sin secreto. Y que no yo podía, no esté yo no... sin un corazón roto. Verdaderamente sí, no tendría personalidad. Mi personalidad es estado. Y por eso no hay nadie más triste que el vampiro eterno, Nick Cave y Las Malas Semillas. Y esta canción que les puede recordar contrastantemente a Shrek 2. Cuando Garfio está moviendo su manita para tocar el piano de esta canción. Gran soundtrack, gran película, gran canción. Y esto es People Ain't a Good. Muchísimas gracias a todas, todos, todes que estuvieron escuchando, a todas las personas que también me acompañaron aquí en Sabina, en cabina, en este lunes de tristear. ¿Quién es Sabina, En este lunes de tristear. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8, pero hasta entonces, tristeen a gusto, cuídense mucho y llévensela tranqui. People just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Blossom, we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by Sunday newspapers, and never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good. Seasons came, seasons went. The winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist, rattling in the gales, to which she drew the curtains made out of her wedding veil. People, send a coffin of wood to our love. Let all the pink-eyed pigeons coo. That people, they just ain't no good.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. El día de hoy damos continuidad a nuestro glosario de la naturaleza con X de Zenón. Para ello nos recibió Magic of the Manifold de Zeno and Oaklander, un lanzamiento reciente, una edición reciente, después de varios años de no tener música nueva de Zeno y Oaklander. Y saludo desde la distancia a Nat Mandujano allá en la cabina, que está rifándosela por todas, y por el José Luis que viene tarde esta noche, justo la noche en la que yo tuve que bajar a bañar niños y dormir niños y esas cosas de viejo, ¿verdad? Gracias, Nat, por estar ahí en los controles. Y me gustaría seguir con más música. En esta ocasión vamos a escuchar Jam City y esto que se llama Hyatt Park Nights Part 1 es del álbum Classical Curves. Y ya volvemos acá en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. We'll be right back. Eso que sonó fue Jam City con Hyatt Park Nights, parte 1 de su álbum de 2012, Classical Curves. Justo porque me da, nos da esa sensación de recorrer la ciudad de noche en un auto con bien tuneadote, con sus faros de xenón, a toda velocidad. Aunque, bueno, me pareció en su momento buena idea y ahorita, traicionado por el tráfico de la Ciudad de México y los autobuses que no se detienen a recoger nuevos pasajeros, pues no crean que tengo muchas ganas de seguir escuchando sobre autos. Pero bueno, lo importante que es que ya estamos aquí, Pablo y yo. Muchas gracias a Nat Mandujano por rifarse ahí esa programación extra. Casi compensa los 15 minutos que estuvo hablando mal de la fórmula secreta antes de nuestro turno. Bueno, unas por otras. Exacto. Sí, ya le decíamos ahí a Nat que chido. Y estábamos ahora especulando sobre cómo va a ser la manera de terminar el glosario de la naturaleza fuera del aire esta semana, José Luis y yo. Porque estamos ya muy cerca, ¿no? Pero así como estamos cerca de terminar el glosario, también estamos cerca de entrada del Museum Sonorum, que es nuestra celebración anual, como ya lo saben. En esta ocasión tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre, de 6 a 10 de la noche, en el Museo de Arte Carrillo Gil. Correcto. Lo que nos emociona muchísimo. Y pues eso postergará nuestro cierre del glosario y quedará en suspenso para las últimas emisiones del año. Incluso seguro la Z será grabada, ¿no? Probablemente. Estuvimos muy, muy cerca de lograrlo. Ha sido un gran viaje porque en unos momentos parecía que aquello se iba a prolongar eternamente. Luego en algún momento parecía que ya estábamos a punto de llegar al final antes de que terminara el año. Y bueno, ahora siempre el final de año es movido y parece que no vamos a terminar, pero bueno, tenemos algo todavía a lo que aspirar en 2025. Y sí, lo importante, como bien dices, Pablo, es que ya se aproxima el Museum Sonorum 2024, nuestra celebración de aniversario, que en esta ocasión es especial, pues llegamos al redondo número 5. Y bueno, ya saben, nos aliamos como años anteriores con Punctum Stans, el estudio de grabación, mezcla y mastering, y en esta ocasión con Otono, un sello que cumple también, está también de aniversario, cumple 10 años, y ya habrá tiempo de hablar de las actividades del aniversario número 10 de Otono. Lo importante es que el 27 de noviembre, como bien dices, Pablo, es nuestra celebración conjunta del Museum Sonorum 2024. Y pues, ¿qué les parece si escuchamos otra canción y seguimos platicando y dando detalles de esa magna celebración que promete ser inolvidable? Esto que sigue se llama Trust y es de Patton, de su álbum Mirage FM. Esto en donde la X de xenón marca el punto en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso fue Trust de Patton. En la X de Zenón. En la fórmula secreta por Ibero 90.9. Peligrosamente cerca del final del glosario de la naturaleza. Está esta letra tan gótica, tan complicada, que de tanto nos hizo quebrarnos la cabeza. Y decidimos dedicárselo al Zenón, ese gas que, si no me engaña la memoria de mis clases de química, es uno de los gases neón, se llama así, flúor, de esos gases que, sometidos a cierta temperatura o a cierta tensión eléctrica, se vuelven incandescentes, y por eso se usan para hacer faros de auto, aunque quizás me equivoco. No sé, escríbanos a las redes sociales. Okay. Yo me acuerdo que son los gases nobles, ¿no? Como... gases nobles, eso. Ajá. Sí, correcto. Como que pensé gases nobles y luego me sonó muy tonto, pero sí es eso, ¿verdad? Muy ajeno. Me sonó muy ajeno. Ajeno a lo gas. Exacto. A lo gaseoso. Me sonó ajeno a lo gaseoso y me sonó un poco cursi también. Pero bueno. Pues sí. Pero habla de sus propiedades, ¿no? También. Claro. Sí, claro, claro, claro. La idea de transformar. Pues escríbanos de cualquier forma, ya sea que estuviéramos en lo correcto o equivocados. Mándenos un mensajito, arroba la F secreta 909 FM en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Ibero 909 FM en Twitter, arroba Ibero 909 en Facebook, Instagram. O mándenos un WhatsApp al teléfono en cabina 55-529-2599. Y bueno, no sé qué opinas, Pablo, pero yo creo que ya estamos listas para dar detalles del Museum Sonoran 2024, la celebración de aniversario que va a suceder completamente, de forma completamente gratuita, este miércoles 27 de noviembre. Bueno, no este miércoles, el miércoles 27 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Museo Carrillo Gil, Avenida Revolución 1608. ¿Te gustaría, Pablo, decir quién es el acto principal que se va a presentar esa noche? Bueno, pues la verdad nos emociona mucho, también en agradecimiento por la colaboración con Otono, que ha sido un acompañante de la Fórmula Secreta desde el inicio, como una plataforma que impulsa a músicas, pues, que nos entusiasman mucho en este espacio. Pues vamos a contar con la presencia de Antonio Rusek, a quien también ya tuvimos como invitado hace unos meses acá en la Fórmula Secreta, y pues ahora lo tendremos con una pieza diseñada específicamente para el espacio, en una reproducción octofónica, lo cual nos entusiasma mucho también como experiencia sonora, no solo por la presencia de Antonio y todo lo que representa en la música electroacústica en el panorama de la música experimental en México, sino también, pues, el acontecimiento en sí, en este espacio, un espacio muy íntimo, que, pues bueno, seguro promete como un acontecimiento singular, aunque sea nada más desde lo muy concreto que es la pieza que va a sonar ese día para ese lugar. Claro, por supuesto. Que, pues sí, digo, no, creo que no está de más insistir, es un acontecimiento único. Es Antonio Rusek, para quienes han seguido la Fórmula Secreta y para quienes se van incorporando también, pues les dirá mucho como una de las... buque insignia de la música experimental en México, uno de los pioneros de la música electroacústica, un músico e investigador con una trayectoria amplísima, siempre al pie del impulso vanguardista, ¿no? Siempre intentando empujar los límites. Y pues esta presentación que va a tener en el Museo Carrillo Gil, y como bien dice Pablo, está pensada exprofeso para el sitio y la ocasión, pues no es la excepción, porque, bueno, ya te estoy adelantando, pero es una pieza inmersiva, es una pieza de música espacializada que va a hacer uso de todo el espacio del museo en donde sucede el evento, y que, como bien dice Pablo, promete ser un acontecimiento único, aunque sea solo por el hecho de su ambición técnica y musical. Y bueno, a eso se suma, como bien dices, Pablo, otros otros actos, otras expresiones artísticas que podemos seguir platicando en un momento. Por lo pronto vamos con un poquito más de música antes de irnos a un pequeño corte. Lo siguiente es de Gary Newman y se titula Our Friends Electric. Suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you.

volvemos después del corte a la fórmula secreta, en este caso con la italiana María Chiara Argiro, quien recientemente lanzó esta pieza como parte de su álbum Closer. Esta pieza se llama Light, Luz, de la italiana radicada en Londres, para pues evocar estas características que ya decía José Luis del xenón como uno de los gases nobles, que además durante un tiempo, yo creo que no sé, seguirán haciendo los de xenón, la verdad me perdí ahí un poco en la tecnología de las luces automovilísticas, pero bueno. Sí, y bueno, aprovechando que sacas el tema, muchas gracias a Jonah, que nos escribe por acá por el Twitter, para confirmarnos que efectivamente es un gas noble. Yo creo que si ya somos tres personas diciéndolo, estamos en lo correcto. Y por acá por el WhatsApp, Edgar Bennett nos escribe para recordar la versión que hizo Gary Newman de las Gipnopedi de Erik Satie. Excelente, excelente versión. Qué músico tan sui generis. Gary Newman ha hecho de todo, música electrónica, heavy metal, y muchas cosas en medio. Y hablando de espectros y de abanicos, pues no quería dejar pasar la oportunidad de seguir hablando del Museum Sonorum 2024. Digo, todavía tenemos un par de semanas para seguirles antojando. Como bien decíamos antes del corte, contaremos con la presencia de Antonio Rusek, gracias al apoyo de los compañeros de Otono, en una interpretación inédita hecha ex profeso para la ocasión y para el sitio del Museo Carrillo Gil. Y bueno, contaremos también con la presencia de Sindicato Domina, una banda de improvisación libre que mezcla instrumentos eléctricos con instrumentos electrónicos, y que va de la experimentación, de la improvisación jazzística al rock, a la música electrónica y de regreso. Entonces, pues quiero pensar que nos vemos todas ahí el miércoles 27 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Y nos emociona mucho de verdad esta combinación también de registros musicales y de generaciones, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de tipos de música, sino de épocas de escucha y producción musical que también definen el espíritu detrás de la fórmula secreta. Me gustaría también reconocer todo el apoyo que nos ha brindado la estación para nuestros 5 años. Hemos, como ya ustedes lo saben, estado planeando esto por varios meses, y sin el apoyo de la estación sería imposible, ¿no? Sin duda, y no solo para este evento que es un aventar la casa por la ventana en toda regla, por lo menos este año, sino bueno, siendo primero que nada la casa de la fórmula secreta, y luego pues con el apoyo que siempre incondicional que siempre muestran para muchas locuras que se nos ocurren, siendo una de ellas este Museum Sonorum. También gracias al Museo Carrillo Gil por hospedarnos en esa noche. Y bien, como bien dices, Pablo, pues sí, definitivamente este evento va a ser un diálogo intergeneracional, un diálogo de géneros. Y también, como ya es costumbre y como es el fundamento mismo del espíritu de la fórmula secreta, pues una forma de reconocer también a las artistas que nos han visitado, seguir estrechando nuestros lazos, seguir ampliando también nuestra esfera de acción, y eso, seguir encontrando excusas para la amistad y para compartir, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, hay todavía más información. No se queda hasta ahí nuestro cartel. Tendremos otras cosas sucediendo, pero como el programa se va veloz, así como el título de la siguiente canción, vamos a continuar con más música. Ahora es turno de Geneva Jacuzzi. También un lanzamiento reciente aquí en la Fórmula Secreta, titulado Speed of Light, del álbum Triple Fire. No se vayan, volvemos aquí en Ibero 90.9. Termina aquí pisándonos a la distancia. Speed of Light de Geneva Jacuzzi, de su reciente lanzamiento Triple Fire, que es a mí una persona que me entusiasma mucho. La verdad, la descubrí por accidente hace un par de años y me ha cautivado esa energía que, pues, pareciera también arrastrar ya varias décadas de influencias musicales, pero al mismo tiempo como que un componente, no sé, hasta me hace pensar en especulaciones cercanas sobre el futuro, no solo como música inspirada en el pasado, ¿no? Sí, de acuerdo. A mí también me acuerdo que en su momento me llamó la atención por alguna razón el nombre, como que tenía tenía ahí una sonoridad bonita y sí, me gustó mucho su música. Este, como bien dices, pues hace referencia a toda una serie de cosas que incluso hemos tocado este programa, ¿no? Como claro, esa electrónica pues muy, muy primigenia de los ochentas, de los albores de la síntesis musical y cosas, pues eso, como Gary Numan, ¿no? Como, no sé, Kraftwerk, ¿no? Como ese tipo de electrónica muy, muy primigenia, que como tú dices, pues tiene también una apertura hacia el futuro, ¿no? Definitivamente, que no es solamente un regocijarse en el fetiche del pasado, sino que también busca en el pasado, pues, aperturas hacia el futuro. Y bueno, ahí está la frase de Jean-Marie Straub, que hacer la revolución es traer al presente cosas muy antiguas, pero olvidadas, ¿no? Sí, totalmente, como la actualización también de la tradición, ¿no? Y bueno, esta artista también trabaja en las artes visuales. Eso es algo que, bueno, y en el performance y otros soportes artísticos que nos entusiasma mucho en la Fórmula Secreta, como ya lo saben. Mm-hmm. Y además es algo que ha estado presente año tras año en el Museum Sonorum. Claro. En este caso habrá una activación que llevaremos a cabo el equipo de la Fórmula Secreta en colaboración con Punctum Stans, es decir, Sharon Aiza Engel, José Luis y yo, a propósito de los 50 años del Museo Carrillo Gil. Entonces será una suerte de intervención audiovisual de la memoria histórica de este museo, que bueno, también nos emociona mucho como exploración vertiginosa en un par de semanas, que estaremos tejiéndola, pero bueno, tampoco es novedad en el espíritu de experimentación de lo que hemos hecho, por lo menos nosotras, José Luis y yo, en los Museum Sonorums, nada más como improvisaciones libres a propósito de activaciones de archivo, ¿no? Sin duda, sin duda, y bueno, de eso siempre hemos contado con el apoyo y la apertura de mente de nuestro público, de nuestras amistades que nos acompañan y bueno, es difícil fallar cuando se cuenta con eso. Y bueno, ahorita que decías, ¿no? Precisamente que vamos a estar activando el archivo del museo porque el museo también está celebrando su aniversario 50, pues me parece muy significativas estas convergencias, ¿no? No del todo casuales, por supuesto que no, ¿no? Sino al contrario, como en esa escalera intergeneracional que mencionábamos, en donde nos vamos tendiendo la mano entre diferentes proyectos, en diferentes temporalidades, ¿no? Digo, el Museo Carrillo Gil, que ha sido un espacio también de apertura a las vanguardias artísticas, pues es natural que celebre su aniversario 50 incorporándonos en su esfera también, ¿no? Como un proyecto, digamos, paralelo de alguna forma, ¿no? O bueno, convergente, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que eso es algo que nos inspira, ¿no? Claro. Como un propósito también de estar celebrando, como que se suma una celebración más a la ya de por sí celebración colectiva que representa el Museum Sonorum, que desde su génesis ha estado convocada por varias iniciativas, siempre Punctum Stans y la Fórmula Secreta, pero bueno, ha habido otras personas celebrando aniversarios que se suman en las ediciones pasadas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, también el museo y Otorno serían estas nuevas agencias que expanden el impacto de nuestras ondas sonoras. Pero el tiempo se va acabando. ¿Por qué no vamos con lo nuevo de Dylan Jenner? Esto se titula There Was a Scattered Light Between the Leaves. Dylan Jenner, que sigue regalándonos títulos demasiado hermosos para sus canciones, que también lo son, ¿no? Sí, sí. Pero quizás algún día me gustaría leer unos textos de Dylan Jenner. No sé si escriba, por ejemplo, habría que averiguarlo, pero sin duda los títulos de sus canciones condensan ya impresiones poéticas que sin duda me cautivan. Sí, tiene ahí una inclinación hacia lo lírico que es muy interesante y yo también ya lo había pensado, ¿no? O sea, que leer prosa de Dylan Jenner ha de ser muy interesante, si es que alguna vez él lo ha intentado. Averiguaremos. Mientras tanto, vamos a escuchar There Was a Scattered Light Between the Leaves en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Dylan Jenner con There Was a Scattered Light Between the Leaves. Probablemente el título de una canción más corto en la historia de una canción de Dylan Jenner. Ella es mucho decir. Pero lírico siempre, como bien decías hace un momento. Me gusta escuchar a Dylan Jenner porque además es un artista que ha acompañado La Fórmula Secreta desde muy al principio, gracias a que tú nos lo mostraste, Pablo, y bueno, nos sigue acompañando, y eso en este momento en el que nos aproximamos a nuestra quinta celebración, a la celebración de nuestro quinto aniversario, pues me pone sentimental, sin duda, ¿no? Sí, pues a mí también. Yo también recuerdo las primeras veces que sonó Dylan Jenner, además como su debut. Creo que coincidió con, pues sí, como el segundo año, ¿no? De La Fórmula Secreta. Justo. Y entonces, pues se convierten en estas trayectorias paralelas, ¿no? Que van tejiéndose, particularmente en plataformas como esta que aglutinan a expresiones de muy diversas latitudes y que, bueno, también van abriendo esas posibilidades. Pues se nos está acabando el tiempo. Podríamos salir con una pieza para también dejar